Quiero reafirmar aquí, delante de la gente del puerto, mi convicción que representamos una gran fuerza moral también y una fuerza ética. Nunca he estado en los tribunales, nunca he estado procesado, nunca he pagado multas, porque tenemos una sola línea, la política aquí y los negocios acá. Confundir los negocios y la política no le hace bien a Chile.